Cannabicultura. Toda la información para romper con los mitos y tabúes sobre el uso del cannabis. Cannabicultura. No es apología, es información. Todos los miércoles de 20 a 21 horas. Escúchanos por Radio La Bulla, www.labulla.org. Buenas noches, bienvenidos a Cannabicultura, el primer programa de cultura y cannabis. Mi nombre es Débora Cara y te voy a estar acompañando en este nuevo programa de Radio La Bulla. Nos puedes escuchar en Radio La Bulla a través de la 100.5 en el barrio Rawson, y si no, también nos puedes escuchar a través de la web por el www.labulla.org. Damos comienzo a este primer programa hoy miércoles 27 de junio del 2018. Muy contenta de este nuevo programa verde también. También verde. Cannabicultura no es apología, como dice el audio, es información. Acá vas a poder obtener toda la información que querés saber sobre lo que es el cannabis, bien conocida también como marihuana. Acá no hay tabúes, cualquier duda que puedan llegar a tener me pueden consultar, sabiendo que en estos momentos hay un gran avance sobre los conocimientos medicinales que hay del cannabis. Así que este programa está para informar, para ayudar, así que damos comienzo a este programa de Cannabicultura. Escuchábamos de cortina a The Wall, un cover realizado por la banda Sin Semilla, y ahora vamos a arrancar con el primer tema, con la banda Cypress Hill, que nos va a estar visitando en Sudamérica, que luego voy a hablar de eso. Vamos con Cypress Hill, Yo Quiero Fumar Mota. Yo quiero fumar. escuchamos a Cypress Hill haciendo Yo Quiero Fumar Mota. Cypress Hill se va a estar presentando este 6 de octubre en el Personal Fest. Sí, Cypress Hill viene a la Argentina, viene a la ciudad de Córdoba este 6 de octubre junto a Molotov, y tengo entendido que también se va a estar presentando en Chile, pero junto a Escape. Así que bueno, estamos en el medio de los dos puntos en San Luis, así que hay para elegir. Bueno, un honor que venga Cypress Hill, una banda que de hip hop que viene también en la lucha del cannabis hace muchos años y en muchas luchas también. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este programa. Que como decíamos, vamos a terminar con esto de los tabúes sobre el uso del cannabis. Les recuerdo que la próxima semana va a haber una reunión con los diputados de acá de San Luis sobre la ley de cannabis medicinal provincial. Ya sabemos que hay una ley nacional que está regida, pero bueno, solamente ampara a las personas que tienen... O sea, solamente pueden consumir aceite de cannabis las personas que tienen epilepsia refractaria. El resto de las personas que sufren otros dolores, otras patologías, quedan exentas de esta ley. Así que bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de poder plantear esta ley acá en la provincia, donde ya se viene trabajando hace muchos años con este tema, y está muy bueno que nos escuchen y que se pueda plantear en la provincia, ya que bueno, es un lugar maravilloso para el cultivo, la provincia de San Luis, por su clima, por sus sierras, por sus ríos. Así que estaría muy bueno que acá se permita el autocultivo, ya que bueno, cada provincia tiene sus propias leyes, ¿no? ¿Quién te dice? A nosotros se nos da. Ojalá. Vamos a ir con otro tema ahora, ¿te parece, Mati, que me estás ahí operando? A ver qué podemos escuchar ahora. Vamos con Karen y Sara Eve a meterle con Salve. Oh, boy. Oh, hey, yeah. Oh, boy. Naturaleza, madre reina, la humanidad responderá. ¿Cuándo razonaremos? Yo no lo sé. Y nos demuestra su poder. Salve, naturaleza, madre reina, la humanidad responderá. ¿Cuándo razonaremos? Yo no lo sé. Y nos demuestra su poder. Yo, cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo de ver la indiferencia de su hijo. ¿Cómo le da la espalda maldiciendo lo bendito yo? Cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo de ver la indiferencia de su hijo. ¿Cómo le da la espalda maldiciéndose? La tierra con la tierra, pareja, ¿de qué te sirve tanta guita si te quedas sin planeta? Manos arriba, Argentina y América Latina. Frenemos el saqueo que envenena y contamina. Se acerca la revelación y todavía. Saqueo, presión, falta de información. Todavía. Comunidades ancestrales en peligro de todavía. Todavía. Acampados en la tarima, esta mina, hermana, hija, tumba mía, Karen. Repito, Karen, digo no la mina. Ambiciones, pretensiones, que hasta el agua cara quita. Baratita, más mentira que respira. Cada profunda arriesga vida, el diamante más suicida. La esperanza diluida, mucha gente atrevida. Que en su vida como los glaciares, el bosque, la selva cayendo de sus altares, peligra la fauna, persecuta similares, como por radares, desbordar hacia otros lugares, y así el ecosistema comienza a sumar malabares, haciendo y deshaciendo por culpa de seres similares, pero con serios daños mentales brutales, turbio, emocional, serígeno, hasta cuando estos rapeos siento me falta el oxígeno, y no es lo mismo, sí, más sí. De lo mismo el veneno, esparcido por el mundo y por el alma de su dueño, del maltrato, contrabando, asesinato, barato, mientras todo esto siga, sigue firme mi relato, un reclamo colectivo que circula en el ambiente, de pura la ponzoña pa' que de una vez despierte. Salve, naturaleza, madre reina, humanidad responderá, ¿cuándo resonaremos? Yo no lo sé, y nos demuestra su poder. Salve, naturaleza, madre reina, humanidad responderá,

pero solo con fines medicinales, no recreativos, y dejaría fuera de término cualquier habilitación de autocultivo. Está buena esta iniciativa, pero bueno, creo que dejan mucho de lado a los cultivadores, que ayudan muchas veces a estas familias, los cultivadores solidarios que ayudan a estas familias a tratar a sus familiares, qué sé yo, enfermos. Creo que dejan muy de lado a las personas, por así decirlo, al típico consumidor recreativo o adulto responsable, o como quieran decirle, fumón, fumona. Esas son las personas que se han metido, se han sumergido dentro de lo que es el cultivo de cannabis, porque los cultivadores y las cultivadoras no están a favor del consumo de la marihuana prensada, que contiene un montón de agrotóxicos y de cosas que dañan al ser humano, sino que apuntan a lo natural, ¿no? Y a lo verdadero, porque no es lo mismo la marihuana prensada que una marihuana que, o sea, que el cannabis que viene desde una planta que tiene una genética determinada y que va a servir para X enfermedad, por ejemplo. Entonces, no está bueno que dejen de lado el autocultivo. ¿Por qué? Porque los cultivadores y las cultivadoras ayudan a estas personas. Muchísimas veces han ayudado, o sea, no creo que tengan que dejar de lado esta ley provincial o nacional a las personas que lo hacen de manera de consumo recreativo o adulto responsable. Así que bueno, este martes 3 de julio invitamos a todas las personas que se quieran llegar, a las asociaciones, a las agrupaciones, comisiones de salud, salud pública, es un tema muy importante que deberían tratar. Así que bueno, están todos invitados, y también a Laboratorios Puntanos a participar de esto. No sé si podrán participar desde adentro, pero sí a participar haciendo presencia, poniendo el cuerpo, la cuerpa, para la lucha de una ley de cannabis medicinal y, por qué no, también recreativa. Y bueno, basta de criminalización a los consumidores y a las consumidoras. Vamos a ir con un poco más de música. Les recuerdo que nos podés escuchar a través del www.labulla.org, y si no, en el barrio Rawson, que se deben estar sorprendiendo de lo que estoy diciendo, pero bueno, se pueden contactar conmigo, no tengo ningún problema, tengo mucha información, formo parte de una asociación también, así que está buenísimo que intercambiemos información y nos ayudemos entre todos. Ahora vamos a ir con más música. ¿Qué escuchamos ahora? Vamos a ir con algo del rock local, vamos con La Planta. A meterle, vamos con La Planta, Ambición. Puede resplandecer en cruel pasado. Tu silencio mata ideas que según tú te sientes un fracasado. Mano de tus ojos, no seas tan ciego. Alimenta tu alma, mira a tu alrededor. Soy yo. errores de complot. Yo soy un subversivo por no pensar como vos. Yo sigo mi camino, sigo el camino del sol. No vivo en la burbuja de la globalización. Por eso quiero decirte, mano, que existe una solución. Con un poco de conciencia y de respeto hacia el otro, vamos a combatir este sistema perverso, racista, egoísta, consumista, de odio y ambición. Vamos, che. Caminando, hermano, unión y respeto. Vamos, che. Continuamos con Canabicultura, programa verde con luces azules afuera. Están escuchando el programa, eso está bueno. Pero está bueno porque este programa es informativo, como decíamos, no hacemos apología. No te estamos diciendo anda y consumí, simplemente te estamos dando información que vos podés usar si tenés algún dolor. Hoy lindo día, linda tarde, 26 grados tuvimos de máxima, 17 grados. Noche de luna llena. Y bueno, voy a pasar a decirles un par de usos que le podés dar al cannabis. Muchas veces las personas confunden cómo es la planta, cómo se usa. Eso quizás se lo puedo explicar más a través de un video que podemos compartir a través de la página también. Pero bueno, te tiro algunas de los usos que podés usar, que podés hacer, digo. Bueno, las propiedades son: reduce el dolor, por eso decimos que es un paliativo, ayuda a reducir los dolores. Es un relajante muscular, induce el sueño. Se usa también para las personas que tienen artritis reumatoidea, reduce estrés y ansiedad. Fibromialgia, que es una enfermedad bastante nueva y muy usual, es solamente, mejor dicho, en las mujeres las que sufren de esta enfermedad. También para las personas que tienen problemas alimenticios, reduce náuseas y vómitos, y para las que necesitan alimentarse, también ayuda a alimentarse, también te ayuda a la concentración. Muchas veces dicen, ah, no, estás volado. No, ayuda a la concentración. Está comprobado en, no sé, muchas personas que han hecho sus tesis completas con cannabis. Antioxidante y antiinflamatorio, antiespasmódico y antiepiléptico. En cuanto a la epilepsia, creo que es lo que mayor información hay. Bueno, te alivia dolores de cabeza, la migraña, y no estamos hablando de un dolor de cabeza común. Hay gente que sufre migraña y usa el aceite y la verdad que anda muy bien, tengo testimonios. Enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y Alzheimer. También hay muchísimas investigaciones sobre estas enfermedades. También inhibe el crecimiento de tumores y células cancerígenas y endometriosis. Y lo que hace con las células cancerígenas es como combatirlas, por así decirlo, para que lo comprendan desde el otro lado. Y lo que hace es impedir que el cáncer avance. Y también ayuda a tratar, qué sé yo, los dolores que muchas personas pueden tener luego de una quimio. El cannabis va a ayudar a tener un mejor estado de salud y de bienestar, principalmente. Así que bueno, o sea, basta con los tabúes de ay, se fumó uno, está volado, ay, no sé. Ahora, gracias a todos los avances que hay en investigaciones en otros países, más que acá, porque acá está prohibido y eso impide las investigaciones científicas sobre el uso, pero ya hay millones de investigaciones realizadas en otros países y creo que también podemos basarnos en eso y no empezar de cero a ver qué hace la planta, porque ya se sabe. Así que bueno, vamos a continuar con Cannabicultura. Vamos ahora, escuchamos a la planta haciendo Ambición, que va a estar tocando con Zona Ganja el 7 de julio en All Right. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Zona Ganja, banda muy esperada que tocó hace varios años acá en San Luis, que tuve la oportunidad de ir a verlos. Bandón que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y bueno, ahora vamos con Zona Ganja. Cada día sigue creciendo y todo el mundo lo sabe. ¿Quién sabe los de Babilón que mi ganja es una y qué? ¿Saben lo ven que la tierra crece como? Porque privas a mi gente de ese bienestar si es tan normal como cualquier fruto natural. No te enseñaron a la Pachamama a respetar, entonces déjanos fumar del fruto que la tierra nos da. No apagar la caña mientras arda y el humo en mi garganta, y el humo me levanta. Encuentro tanta paz, tan contenta está mi alma. Meditaciones hallan y me llevan a la calma. Siento, pienso, muy dentro de mí. Es un bienestar muy elevado, brother, si te sale. ¿Quién sabe los de Babilón? Siguen con la misma historia. Dicen que mi ganja te lleva a la nube. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Somos personas serias. Meditación consciente. Conocemos la materia. Somos R. Fumamos a conciencia y disfrutamos elevados. Vamos inspirados por la gracia del más alto. Y yo que me levanto por mi bienestar absoluto. Me fumo un fruto y en un minuto disfruto un bienestar absoluto. Recibo bendición con inspiración del más alto poder en Sion. Smoking sin semilla, ganja, ganja, ganja, marihuana, creación divina. ¿Quién sabe los de Babilón que mi ganja es una Mendoza? Entonces déjenos usarla. A ver, ¿quién sabe los de Babilón que mi ganja es una vez más que? ¿Sabe? escuchábamos a Zona Ganja, banda que se va a estar presentando este 7 de julio junto a Reggae La Planta, La Spectral Dub y, mal no recuerdo, un DJ. Se van a estar presentando en All Right. Ya hay muchísimas entradas vendidas, así que desde acá le estamos pidiendo que se trasladen a otro lugar porque creo que no va a entrar tanta gente. Me dijeron que ya vendieron 200 entradas, no sé, no quiero alarmarlos, pero les digo nomás. Bueno, vamos a continuar con Cannabicultura. Primer programa, 20 horas 41 minutos. Vamos a ir con un poco más de música, o sigo con beneficios del cannabis. Sigo con beneficios del cannabis. Bueno, como recién les decía, les tiré un par de usos del cannabis, pero hay que saber, como les dije hace un rato también, que hay distintas especies de esta planta. Y hay especies que contienen más CBD, que es una de sus propiedades, y hay otras que contienen mayor THC. Depende de las enfermedades que tengan o el dolor que tengan, van a necesitar de mayor CBD o de mayor THC. Así que por eso está bueno que existan las investigaciones científicas, que deje de estar prohibida esta ley, porque si no, no ayudamos a nadie. En cuanto a la cannabis índica, que es la que contiene mayor CBD, y después está la cannabis sativa, que contiene mayor THC. La cannabis índica reduce el dolor, relaja los músculos, alivia espasmos. En cambio, la cannabis sativa reduce la depresión, es analgésica, estimula el apetito. O sea, como que hay una diferencia entre cada propiedad, y por eso está bueno, como repito, que se realicen las investigaciones para poder saber uno lo que tiene que usar. Porque ha pasado gente que ha utilizado aceite de cannabis y uno no sabe de dónde viene este aceite ni de qué está hecho. Si, por ejemplo, en Chile sé que están haciendo aceite con semillas de cáñamo, y no es lo mismo un aceite de semillas de cáñamo que un aceite de cogollos, de índica, de no sé, de alguna especie, qué sé yo, de critical. Bueno, hay muchísimos nombres, hay muchísimas especies. Para la próxima les puedo traer un poco más de descripción sobre distintas plantas y sus usos. Y bueno, exigir esto, ¿no? Que cada uno pueda tener su planta en su casa, que no tenga que estar saliendo a comprar, que no tenga que comprar cualquier aceite que no sepa ni qué es, ni de dónde viene, ni si sirve o no, porque creo que seguimos en el negocio del mercado negro, ¿no? De la tranza, por así decirlo, porque si una persona te está vendiendo un aceite de cannabis de 20 mililitros que lo usas en gotas a 1.500 pesos, a 2.500 pesos, o lo tienen que estar pidiendo a Estados Unidos, como están haciendo con la epilepsia refractaria, que solamente están usando el aceite de Charlotte y que tampoco sirve para todos los tipos de epilepsia, seguimos con una cuestión de mercado negro, o por ejemplo, el de Estados Unidos es legal, pero no te sirve. Entonces, terminamos en la misma. Así que está bueno que se apruebe esta ley y terminemos con todo esto, porque por algo esta planta está prohibida, porque es una planta que ayuda a vivir al ser humano a tener una mejor calidad de vida. Ahora vamos a seguir con más música. Vamos a ir con Manu Chao, porque no queremos ser más clandestinos, ni clandestinas, ni clandestines. Vamos, clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je voulais répliquer les mêmes idées, mais c'est ça, les idées, mais c'est tout ça. Je perds mon humour, je suis malgré le caravan de la chaîne, je suis mauritanien, mais j'ai un peu de gazier, je vais aller à peu près. Clandestino de Manu Chao, otro que también estamos esperando que venga algún día a San Luis. La rompe si viene. Bueno, noche de luna llena, hace calor esta noche, no sé qué onda. Dicen que después se viene el frío, no quiero ser como, ¡ay, se viene después! Ah. Pero no sé, no sé, espero que se mantenga, que vuelva ese otoño caluroso como el del año pasado, que tuvimos como 30 grados en pleno mayo. Terrible. Sí, no sé, yo iba al río todavía. Hablo con el operador, capaz que parece que hablo sola, pero lo estoy mirando y hablo con él, con el Mati, ah, que se esconde ahora. Bueno, vamos a ir con otro tema más. Vamos a volver el próximo miércoles con más información. Vamos a ver si logramos alguna nota en la presentación esta de los diputados. Vamos a ver qué noticias tenemos. La verdad que estamos muy, muy, muy contentes de que se logre esto. Acá en la provincia, como dijimos, que tenemos un maravilloso paisaje, lugar para poder cultivar libremente. Así que vamos con más música. Ahora vamos a escuchar Tiembla Delirio Orquesta. Calden, Tiembla Delirio Orquesta, una banda de Río Cuarto, una banda muy, muy buena, muy recomendable. A mí me gusta muchísimo y sé que a mucha gente también. Vamos con los Tiembla. Una más. Alimenta nuestra igual que los billetes que ciegan a la gente. Esa es la soja, la que al monte ahoga, porque el monte alimenta nuestra tierra. Ay, ay, ay, que hay que cuidar nuestros recursos, porque escuchamos Tiembla de Lirio Orquesta, Calden. Continuamos con Canavicultura y ahora les quiero comentar sobre el proyecto de una película que no sé si la conocen, pero es un proyecto de película que se quiere realizar. ¿Cómo se llama? Una casa con 10 pinos. Esta es una película que aborda la situación de la ilegalidad a través del uso y distribución del aceite de cannabis para fines medicinales e incluso recreativos que atravesamos desde 1930 a nivel mundial. Si bien muchos países y estados hoy se encuentra despenalizada la marihuana, no es el caso de la Argentina, donde solo algunas provincias se atrevieron a dar el gran paso desafiando la carencia de información cultural en la que se vive. Una casa con 10 pinos busca generar conciencia mediante la historia de Vicente, un rockero que por circunstancias del pasado se encuentra viviendo en un pequeño pueblo rural llamado San José del Morro, situado a 45 kilómetros de Villa Mercedes, una de las principales ciudades de la provincia de San Luis. La misión de Vicente es compartir esta medicina con los campesinos de la zona, buscando aliviar un karma del pasado. Este largometraje se encuentra hoy completamente desarrollado su guión, dirección, equipo técnico de producción y actoral, pero bueno, están teniendo un pequeño contratiempo que les impide seguir con su trabajo porque no están contando con los medios para financiar su rodaje. Así que han decidido mantenerlo casi en un 100% de producción independiente. Entonces, bajo esta premisa, el equipo de conducción decidió desarrollar una campaña colaborativa a través de donaciones de todos los interesados e interesadas en contribuir con la causa y a cambio de recompensas afines. Esta modalidad llamada crowdfunding nos dará la posibilidad de poder realizar el guión de Martín Ochoa, quien también es su director desde la página nacional que se encarga de impulsar ideas viables, que es idea.me. El proyecto se encuentra hoy en día desarrollando la campaña previa al abordaje de la publicación en la plataforma colaborativa y próxima a ser lanzada en la misma. Es por eso que se apela en primera instancia a generar una comunidad online y offline que ayude a llegar a este objetivo. Así que bueno, ayudemos de una forma que se haga esta tremenda película. Pueden ver el tráiler en internet, búsquenlo, Una casa con 10 pinos, está muy bueno, se ven imágenes de San Luis. Se ve el morro, un señor grande, muy loco, que anda en una motito creando el aceite, así que está muy, muy buena el proyecto de esta película y ojalá que se Así que bueno, vamos con más música. Vamos ahora a retroceder un poco en el tiempo con Los Intocables, una banda de ska argentina que, bueno, ya hace mucho que no la podemos escuchar. Vamos con el Reggae Sin Nombre. We'll be right back. Escuchábamos a Los Intocables haciendo el reggae sin nombre. Vamos a continuar con un poco más de ska y también un ska viejito. Esta banda es Estalla Estalla, de zona sur de Buenos Aires, haciendo Boomerang para el presidente. Escuchábamos a Estalla Estalla haciendo Boomerang. Escuchamos ska hoy, un poquito de ska viejo, Intocables, Estalla Estalla, unas bandas muy zarpadas y copadas. Vamos a ir dando cierre a este primer programa de Cannabicultura. Como decíamos, esto es información, no es apología. Para todas las dudas que tengan sobre el uso del cannabis, soy toda oídos y estoy dispuesta a ayudarles a las personas que necesiten saber sobre los usos. Existe la asociación ALAPU, Asociación Libre Acción Puntana, la pueden encontrar a través de Facebook, por ahí se pueden comunicar, pedir información, se pueden asociar también. Así que bueno, no hace falta tampoco ser asociado para obtener información en esta asociación. Hay asesoramiento legal, así que está muy bueno tenerla en cuenta, ya que es la primera asociación canábica acá dentro de la provincia de San Luis, reconocida por el Estado. Vamos, vamos que somos más. Bueno, vamos a dar cierre a este primer programa de Cannabicultura.